Bueno, seguimos la tarde del 88.9. Le cuento que en Gálvez tenemos una temperatura actual de 21 grados 7 décimas, la humedad del 56%, la presión atmosférica media de hectopascal es 6.7 y los vientos del este a 11 kilómetros por hora. Un tenue sol en la, con el cielo totalmente azul, ¿eh? Nos vamos a Santa Fe y estamos con nuestra amiga Celina Cicutini. ¡Feliz día, amiga! ¿Cómo anda usted? Pero perfectamente bien. Con un día horrendo, pero perfectamente bien. Se nubla. ¿Usted qué dice que va a llover? ¿Usted que es meteoróloga, aparte de periodista? Y usted sabe que uno se tiene que desempeñar en todo. Gauchito. Sí, no alcanza con un solo sueldo, eso es lo que pasa. ¿Verdad? No, totalmente. Y eso que no me fui a las parejas corriendo con una pala. Ya vamos a hablar de las parejas. Está ahí medio pueblo, están las parejas con una pala. No. Sí. Son 14.000 habitantes, 13.000 y 7.500 en el basural. Bueno, a ver. Qué cuénteme. Todos corriendo las parejas, cuando llegamos no había nada. Sí. Había basura, no más residuos. No, el de la pala, es el tipo que manejaba la máquina. Se quiere estirpar el corazón. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Bueno, tengo la pala misma. Sí. No, la verdad es que no veo probabilidad de lluvia. Sí, alguna lluviecita, muy tímida por ahí, pero no hay mucha probabilidad de lluvia. Sí, como dijimos, para el día domingo por la tarde. Habíamos comentado que el lunes y martes también, pero aparentemente no. Domingo por la tarde, tengo que pedir de mi esposa el domingo. ¿Cómo? El cumpleaños de mi esposa el domingo. Domingo 20, el cumpleaños de mi esposa, que no llueva, eso estoy diciendo. No, sí. Pero es por la tarde, sé que van a estar perfectos. 24, me dice que como si me olvidara el fecho, escúcheme. 24 de mi esposa y 25 de mi nieta, así que mire, una tras de otro, así es la cosa. Bueno, vamos a... Tenés que salir a comprar mucho regalo en ese caso. No, por eso. Acá sí, vamos a ver cómo viene la mano, porque tengo que pagar la deuda externa, así que vamos a ver qué pasa. Sí, yo sí. No voy a pagar la deuda externa, no sea ratón y vas a comprar un buen regalo. Bueno, cuénteme, Celina, ¿qué tiene para informarnos? Yo tengo ahí un informe completo, si quiere lo escuchamos, usted tiene tiempo, ¿no? Escuchamos que el tema de las parejas, las dobles, porque apareció una carta ahí, a ver. Mientras el perrito nos saluda, hola amigo, ¿cómo anda? Vamos en esta primera mañana nos vamos a referir a uno de los anticipos que te hacía ya cuando comenzábamos por las 7 de la mañana, y tiene que ver con esto que ocurre desde el inicio de semana en la localidad de Las Parejas, y tiene a los vecinos de un barrio en particular, de Barrio Belgrano, atentos al dólar, pero no a la cotización, sino a encontrar dólares. Esta historia nos la va a contar nuestro invitado, nuestro corresponsal, Alan Vidania. Alan, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Muy buenos días para vos y para toda la teleaudiencia. Sí, correctamente, se trata del hallazgo de dólares desde el día lunes y que después también fueron apareciendo el día martes un empleado comunal. Halló dinero en efectivo, en moneda extranjera. Pero todo comienza el día sábado, cuando un empleado comunal, precisamente Raúl Núñez, que estaba trabajando con la topadora en horas de la tarde, se choca con un mueble, con un ropero antiguo que estaba sobre el terreno de este basural. En ese momento él no se percata porque tenía un desperfecto con la máquina, desciende de la misma y el día lunes, cuando vuelve nuevamente al predio, se encuentra con que había personas que estaban allí en el lugar justamente donde él había estado trabajando y nota que había una bolsa que se había desprendido aparentemente de ese armario que estaba... cuando él había estado ahí haciendo las tareas, sí. Precisamente el sábado a la tarde. Bueno, todo indica que dentro de ese ropero que él choca con la topadora estaban las bolsas, esas bolsas que contenían dólares. En primer lugar se habló de una cifra muy abultada, mucho más de la que se halló. Lo cierto es que hasta el momento llevan encontrados 75 mil dólares. El día lunes habrían hallado 25 y ayer martes 50 mil dólares, pero hasta el momento todos siguen expectantes y continúa la búsqueda. Bueno, y también imagino las hipótesis, ¿no?, de el origen de estos dólares, cómo llegan a este lugar y que obviamente tienen a los vecinos de este sector de las parejas allí en este basural, viendo si pueden encontrar alguno de los dólares. Sí, sí, totalmente. Nosotros ayer a la tarde estábamos justamente trabajando in situ para el diario El Litoral, haciendo toda la cobertura, y bueno, veíamos a niños, personas mayores de edad, gente, bueno, de distintos rangos etarios, que estaban allí con sus linternas, con cascos, con palas, excavando y tratando, bueno, de ver si aparecía algo, con ese anhelo, con ese sueño de que aparezca algún que otro dólar. En esa zona, por supuesto, era muy dificultoso estar allí. Además, otra de las cosas que también hablábamos, no nos olvidemos que venimos de una crisis sanitaria, sí, donde por allí habría que tener ciertos recaudos, uh-huh, a la hora de estar, bueno, haciendo esas tareas, y lamentablemente no tenían barbijo, no tenían guantes. Eso también por allí lo que hace un poquitito de ruido, sí, pero no deja de ser un tema llamativo y que tiene a todos los vecinos de la localidad de Las Parejas en el departamento Belgrano con la mirada atónita ante esto que ha sucedido. Dos últimas preguntas, Alan, y agradeciéndote este tiempo. La primera, imagino que la búsqueda va a continuar en el día de hoy. Y por otro lado, ¿cuál es la reacción de las autoridades municipales o de quienes, bueno, deben velar por el bienestar de esas personas? Mira, con respecto a la búsqueda va a continuar, porque nosotros ayer nos retiramos del predio comunal, precisamente de ese basural, a las 21 horas, y continuaba la búsqueda, valga la redundancia, y seguía llegando más gente, fíjate vos, uh-huh, seguía llegando más gente que venía en autos. Así que seguramente eso, obviamente es algo que uno supone, siguió hasta altas horas de la noche. Con respecto al tema de los trabajadores comunales, sí, están ahí controlando o bueno, por así decirlo, fiscalizando la zona, pero bueno, lo que sabemos es que estos empleados comunales que habrían encontrado el dinero, sí, se lo habrían repartido entre los mismos. Obviamente hay una sola persona que fue la que se llevó la mayor parte, claro, como decían ayer los empleados. Raúl Núñez, que habló en contacto con El Litoral, decía que, bueno, más de uno se ha hecho millonarios y se han tejido hipótesis, sí, sí, correctamente. Incluso una de las hipótesis es que una mujer mayor de edad, oriunda de la localidad de Las Parejas, habría fallecido hace unos años. Decimos habría, lo ponemos en potencial porque tampoco lo podemos asegurar. Claro. Y los herederos habrían vendido esa vivienda, y las personas que habitan en la actualidad se desprendieron aparentemente, sí, de mobiliarios, de cosas de esta casa, de este domicilio, y entre esas cosas estaba este mueble, es lo que se dice. Bueno, ahí estamos, es un poco de información que manejamos en el momento. Fíjese en el roperito que lo tiene ahí en el fondo, en el patiecito, ¿cómo es? En el galponcito. Fíjese el roperito ese, ustedes, Selina, si no tienen ahí nada, una bolsita o algo que pueda contener verdes. Sí, lo único verde puede ser el musgo. Bueno. Que tenga. Usted sabe que en Santa Fe con casas con mucha humedad, sí, el musgo puede ser lo único. El que se decidió vender, a tirar el mueblecito, lo están buscando, dice. Bueno, sí, como decía la persona que estaban entrevistando, Sí, se dice que bueno, justamente, ¿qué le iba a decir? Ah, de que sabían, se habla también de una entrega, de vender esta vivienda justamente para lo recaudado, entregarlo a la Organización Mundial de la Salud. Esto es por la nota que se había encontrado justamente a un costado, pero estamos hablando de una carta del año 2009, donde menciona que esta mujer había vendido las propiedades para ayudar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, y también hace referencia a esta cantidad de dinero en moneda extranjera. Así es. También hay como una esas bolsas que recubren el dinero, y en una de esas se muestra, dice, $1 billón. O sea que es muchísimo lo que, vaya a saber, se desprendieron. Pero si es como dice el colega, qué tremendo que se hayan desprendido de un placar en un basural, cosa que no se debe hacer eso, porque no se llevan muebles a un basural. Pero bueno, sí, nosotros acá en los desagües que hay en Galvez, que son desagües que a cielo abierto, desagües que conectan, digamos, cuando llueve la mayor parte de desagües son de grandes dimensiones. Hay gente que tira heladera, tira lavarropas en desuso, así que mire. ¿En los desagües? Sí, acá en Galvez pasa eso. Así que mire, no más sombra que ante un ropero, y bueno, que haya quedado ahí abajo durante mucho tiempo. Me llama la atención que queda, por lo general cuando pasa esto, bueno, ahí se los cortó nuevamente la comunicación, como estaba acostumbrando la gente de, ¿cómo es? De la línea telefónica. ¿Qué tenemos acá? No sé qué tenemos acá. No quiero hablar. ¿Cómo? Ah, esto es personal. Bueno, seguimos con problemas con personal. A ver si lo podemos estar nuevamente con señor Cicutini. Lo que estábamos hablando es la situación que se dio con el encuentro de dólares. Y bueno, bienvenidos que lo encontraron, que se lo disfruten, que lo sepan usar, eso es fundamental. Ahí estamos nuevamente. Bueno, Selina, ¿algo más? Ya terminamos con la época, ya de dólares estamos cansados, está a 300 pesos el blue, así que no. Sí me llamó la atención esto de romantizar la información, porque hablaba justamente de ese anhelo o de ese sueño de ir a buscar con desesperación dólares a un relleno sanitario. No estamos hablando ni más ni menos que un basural. Parecen las películas Lejano Oeste cuando iban a buscar el oro. Pero aparte está mencionando gente en auto. ¿Es necesario meterse un basural? Que puede tener cortadas, que se puede, qué sé yo, no sé, se puede agarrar... Usted no conoce la idiosincrasia de estos pueblos, entonces, no conoce. Acá una vez apareció... No, la verdad que no. Apareció un compañero trabajador municipal también con una pala, descubrió un clictodonte. Llamamos nosotros, me dijeron que no había presupuesto, que no podían hacer nada, eso para venir a buscar los restos del clictodonte para armarlo, ¿vio? Un animal prehistórico. Se ve que en esta zona había muchos, digamos, de esos animales prehistóricos. Qué buena que, bueno, claro, salía en moto, en bicicleta, en auto, cada uno venía con un hueso en la mano. Así que usted lo sabe, si hubiera... No, bueno, sí, pero estamos hablando de dólares, no estamos hablando de bueno, un bicho que es prehistórico, que teóricamente serviría para que los alumnos de una escuela lo tuvieran armado, no, se mantieron un pedazo de hueso caduco y se lo llevaron a la casa. Eso pasó en Galvez. Bueno, el tema acá que están, insisto, en que estamos hablando de que no sé si hay necesidad de ir en auto a rascar la basura, prácticamente a ver si encuentran algo, con todos los virus que uno se puede, obviamente, imaginar que puede haber. No sé. Yo no opino porque romántico. Si la tentación de la que significa fundamentalmente que haya dinero ahí, mucha gente se tienta y va y escarba. Claro, así, no, sí, me imagino, esperemos que no le suceda nada porque hay elementos cortantes. Hay de todo. Si tiran jeringas, si tiran... Uno no sabe qué puede llegar a encontrar. Y así. Bueno. Todo por $100, me parece muy arriesgado. 100, no, más que 100, ¿qué 100? No, usted, no, la persona que vaya puede encontrar 100, ¿sí? Porque pueden estar en cualquier lugar del basural. No es que va a ir y va a encontrar 10 millones. Puede encontrar billetes sueltos de a 100 dólares, pero poner en riesgo la salud, digo, por algunos billetes, me da impresión. Sí. Pues ahí el papelito dice billones, el papel banco, la carta dice billones. No sé qué significará, si miles de millones. Bueno, Selina, ¿qué otra información manejamos? Millones sí, son muchos. Sí. Son muchísimos. Bueno, vamos a lo importante. Este viernes llegan 2.700.000 vacunas de Moderna para vacunar a menores de 6 a 2 años y para dar refuerzo. Para importantísimo. Que tengan, ¿cómo? Para menores de... Son menores de 6 meses a 2 años. Ajá, importantísimos. Exactamente, son los más pequeñitos. Va a estar llegando este viernes al país, justamente este lote importante de vacunas de Moderna. ¿Qué le iba a decir? Estamos hablando 6 meses y los 2 años y 11 meses para otros chicos con el esquema primario, sobre todo, y para los niños de 3 y 4 años, el refuerzo de quienes recibieron el esquema de Sinopharm. Se van a estar trasladando de inmediato y se están trabajando justamente con las 24 jurisdicciones para empezar con la distribución de este lote importante de vacuna. Argentina no tiene casos endémicos desde el año 2000, por lo que un caso es un brote que genera una alerta y, por supuesto, las acciones de control pertinentes. Esto lo mencionó la ministra justamente por los casos de sarampión, en este caso particular en una niña de 2 años, que fue confirmado hace una semana en el municipio bonaerense de Vicente López. Así que mantener el esquema completo de vacunación. Y lo bueno que ya los más pequeños van a tener su vacuna. También esta misma vacuna fue autorizada en Canadá. Canadá también empieza a vacunar con Moderna, porque digo que siempre en redes sociales dicen, bueno, van a utilizar a nuestros niños de nada, no la van a utilizar de nada, porque varios países están directamente autorizando la vacunación en los más pequeñitos y con la dosis de Moderna. Hasta ahora es la única. Pfizer estaba pidiendo también autorización, pero solamente la autorización la puede dar la FDA, que es el organismo de fármacos y alimentos norteamericano. Perfecto. Muy importante. Sí, muy importante. Y por último, bueno, hoy Día del Amigo, los gastronómicos están pidiendo que se expire, por supuesto, y sea la Semana del Amigo, porque ya no hay aforo, pero, por supuesto, están colapsados porque todos quieren ir a festejar a la noche o al mediodía, entonces es como que no pueden trabajar libremente, entonces están pidiendo que se extienda durante una semana. Son 300 efectivos para el operativo de hoy. Quien habló fue el coordinador del Ministerio de Seguridad, que es Facundo Bustos. Mencionó que va a ser la primera festividad del Día del Amigo en un marco de normalidad, porque los años anteriores obviamente tuvimos pandemia y burbujas, así que consideran muy importante el trabajo conjunto con la municipalidad de la ciudad de Santa Fe, junto al Ministerio de Seguridad y la Policía de la provincia. Empezaron a partir del mediodía de hoy en diversos puntos de la ciudad. También hoy tuvimos justamente las ollas populares de varios movimientos, y estamos hablando de lo que ayer habíamos mencionado en uno de los ingresos a la ciudad de Santa Fe, en Presidente Perón e Iturraspe, donde se iban a apostar para solicitar este salario universal, pero se desarrolló con total normalidad, y esta tarde-noche va a haber un total de 250 efectivos y 60 móviles policiales que van a estar destinados justamente a la capital santafesina y ciudades aledañas. Perfecto, yo le cuento que Santa Fe, la billetera Santa Fe, duplicó el presupuesto del programa. El gobierno de la provincia duplicó el presupuesto del programa de billetera Santa Fe, que pasó de 2.000 millones a 4.000 millones, 24.000 millones. Pero eso no significa un aumento. 12.000 millones, sí, 12.000 millones, 24.000 millones. Sí, no, seguimos con los 3.000 pesos, seguimos ahí. ¿Cómo? Seguimos con los 3.000 pesos. 6.000 pesos, no, son 5.000. cinco mil pesos. Sí, estamos hablando que 5.000 pesos como tope, estamos hablando de un gasto de 16.200 pesos o 16.400 de consumo para que se te reintegre 5.000 o un poquito menos. O sea, el tope es hasta 5. Más allá de que sí se hizo, como usted bien dice, este esfuerzo de parte del gobierno de la provincia, pero también desde el gobierno descartaron un aumento del reintegro. Perfecto. Este monto, estamos hablando desde que se mantiene desde fines del año 2020 con estos 5.000 pesos mensuales. Bueno, yo le cuento... No significa otra cosa. Yo le cuento que el amigo ministro de Trabajo, Pusineri, dijo ayer última hora de que no van a convocar las paritarias municipales y que no van a permitir corte de ruta. Así que mañana... Paro de 48 horas. Mañana va a haber escándalo entonces. Paro de 48 horas, jueves y viernes. Esperemos qué es lo que pasa mañana. Sí, igualmente a la ruta ustedes van a salir igual. No, va a haber determinados lugares, no en todos lugares. En determinados lugares. No. No, bueno, sí, pero los trabajadores municipales van a salir igual. No. Va a haber corte en determinados lugares, no en todos los lugares como la otra vez. En determinados lugares donde no han parado van a ir, va a haber movilizaciones, donde no han parado. Hay algunas jugarretas de algunos intendentes, como el caso de Esperanza, que ha arreglado en forma particular con los trabajadores, no con el sindicato del lugar, y entonces no hubo paro. Entonces ahí habría movilización, en el caso de ese. Un caso sería ese, ¿no? Unos cuantos casos más. Veremos. Sí, lo que yo estaba, había prestado atención a los dichos de Pusineri es que, bueno, él, como usted bien decía, no van a convocar porque la paritaria está abierta y funcionando. Eso es lo que dijo el ministro. Pero nos estamos planteando nosotros un aumento de sueldo. Estamos un adelanto de lo que nos van a tener que pagar en agosto. Ante el avance de inflación, que ya cubrió las expectativas y los números que habíamos acordado. Eso se está planteando. Sí, parece más un chiste que otra cosa, porque inclusive dejó trascender que si los intendentes querían adelantar o mejorar los tramos, lo pueden hacer, porque no hay necesidad que la provincia convoque. Tiene que haber un marco de paritaria, porque si no hay algún intendente que se hace, si no está escrito en paritaria, hay algunos que no lo hacen después. Si nosotros logramos sentar a la mesa a los presidentes comunales e intendentes, decir, sí, se va a adelantar de esta forma o de esta forma, y se firma, automáticamente es ley para todos los municipios y comunas, ¿se da cuenta? Claro. Voy así. Bueno, Celina, la vamos despidiendo por hoy. Yo creo que por ser el Día del Amigo, usted está probándose ya para salir por calle San Martín a festejar, así que ahí, no sé dónde se castiga usted este fin de semana, esta noche. Sí, es tremendo, me explota el celular. Soy como Roberto Carlos. Millón de amigos, sí, sí. Bueno. Totalmente. Estamos. Lo mejor para ustedes. Saludo a todos, a mis amiguitos que cada tanto me saludan mediante su expresión de ladrido. Me saludan desde allí también. Un saludo especial. Buena jornada para todos. Hasta mañana. Bueno, señora Secutina, con toda la información.